Bueno, Gustavo, gran victoria, ¿no? Siempre es bueno ganar y sobre todo de visitante en una cancha complicada porque San Lorenzo trae mucha gente y con equipos que están cerquita, ¿no? En la zona. Totalmente. Era una meta, desafío que nos habíamos puesto a ver si podíamos en esta gira mostrarnos de que podemos ganar partidos importantes. Porque lo sentimos que desperdiciamos en la gira anterior algún partido que nos hubiera contra Montes sobre todo, que nos queda en la cabeza. Entonces creemos que fue una gira media mentirosa, pero hay que reaccionar y actuar, porque una cosa es lo que sentís y otra cosa es lo que haces. Entonces hoy me parece que el equipo se dejó bien firme qué es lo que quiere, cómo quiere, y esperemos poder estirarlo un poco más para el viernes. El Tenerife siempre es un torneo difícil, duro, sí, muy complicado, muy competitivo, largo, cansador, pasan un montón de cosas que uno puede tener en cuenta y otro montón de cosas que no se tienen en cuenta porque son intangibles, son cosas que no se ven, una lesión, un viaje mal hecho, una noche mala de un jugador que para vos es fundamental. ¿Qué cosas crees que este equipo te puede dar como respuestas ante una noche como esa, ¿no? Una noche de esas que vos decís, bueno, hoy te salió, Glover tuvo un gran último cuarto, un buen segundo tiempo, el Titi tuvo mano en el momento clave, Luchino también, tenés variantes. ¿Qué cosas te puede dar el equipo a vos? Obviamente que es más sencillo cuando las personas que nombraste o los jugadores que son por los cuales uno rodea tienen esas noches, ¿no? Es más sencillo porque sabés que es más predecible. Pero lo que tiene que tenemos jugadores muy competitivos y en los momentos en los que no están bien tratan de hacer cosas para que el otro esté bien, y eso es lo que más tranquilo me deja este plantel. O sea, es un plantel que soporta un mal rato, lo soporta una cagada a pedo, la soporta, o sea, y eso hace que te deje tranquilo porque entre ellos mismos se pone una vara alta. Lo cual hace mucho más sencillo después el hecho de no tener a alguien en esa misma noche. A esto sumale que tengo dos juveniles que colaboran muchísimo, tienen características diferentes, pero colaboran muchísimo, entonces me hacen un plantel de 8 a 10 jugadores. Y eso, bueno, es muy importante. Hay veces que se puede usar más y hay veces que se usa un poco menos, pero sí sé que los tengo. ¿Y cómo está Gustavo Fernández, entrenador, ¿no? Sos un tipo inteligente, sos un tipo que sabe, sí, aunque pongas cara de que no, sos un tipo inteligente. Ha jugado muy bien al básquet, ha ganado títulos con diferentes equipos. Y podés transmitir eso y me parece que estás en un buen momento como entrenador y que los jugadores reciben ese mensaje porque se ve buena onda en el equipo. Mira, es en el ambiente que yo me puedo manejar mejor, cuando hay ese tipo de onda. Entonces, tratamos de generarlo. Hay veces, como te digo, va a haber carajeadas y hay veces que... Pero eso es normal. Eso es normal. Pero en la mayor parte del tiempo, ese es en el ambiente que me gusta estar, más allá de los triunfos o derrotas. Lo que yo noto es que me sirvió muchísimo la paliza que me pegó el año pasado el TNA. O sea, La experiencia que me dio haber sufrido como sufrí la primera temporada como técnico en una categoría que no conocía. En relación a eso traté de cubrir esas cosas que me habían marcado en jugadores, porque vi qué clase de jugadores por ahí necesita, claro, el TNA. Son completamente distintos a los de lado. Entonces, bueno, hay un montón de cositas que me hicieron ver que hay que manejarse diferente a como uno estaba acostumbrado. Y después que sí siento este año, me parece que estoy llegando mejor y más al jugador. También creo que pasa por una cuestión de ir acomodando los tiempos. Hace poco que yo me estoy desenvolviendo en esto. Y a medida que esto vaya pasando, seguramente voy a tener más confianza en lo que hago, en lo que digo, y eso se va a sentir mejor. Tuviste un arranque espectacular con tu equipo, ¿no? Ganando muchos partidos, no conociendo la derrota, se empieza a perder, se pierde, se vuelve a ganar, se pierde, es más parejo ya el andar del equipo y más acorde a lo que es la competencia. Hoy Instituto en la Norte tiene un récord de 9-0. ¿Es bueno, es malo ganar tantos partidos? ¿Es bueno, a ver, siempre es bueno ganar todos los partidos, desde el primero hasta el último? Pero quiero decir, ¿en qué momento de la competencia conviene saber que se puede perder? Sí, está bárbaro lo que me decís. No sabría decírtelo. Siempre creo que va a haber una respuesta de excusa en el claro, momento. Casetera. Exacto, o sea, del equipo que le está sufriendo va a decir, bueno, es bueno perder ahora, o decir, bueno, en algún momento íbamos a perder y es bueno perder de esta manera y con este rival. Siempre se busca una excusa. Lo interesante en este caso para Instituto tendría que ser es si el nivel que están compitiendo es realmente el que va a marcar para dónde va el TNA. Es la única, yo creo que tiene un plantel bárbaro y hoy es el mejor equipo del TNA, sin duda. Pero sí me he encontrado en nuestra zona con equipos muy poderosos en el sentido fuertes, duros, que de local se potencian y que de visitante te cuesta mucho ganarle, como el otro día con Sport, y es un equipo que no está ganando, pero lo mismo es peligroso. Entonces, te da pelea siempre. Exacto, hay que ver en qué nivel está esa zona para saber realmente cuánto le va a doler o no perder algún partido a Instituto. Se viene Ferro. Buena media cancha, buen perímetro, cancha difícil, la gente apoya. Álvaro Castiñeira es un técnico que conoce mucho la categoría, el profe Payar es un profe de primer nivel, buenos jugadores, plantel alto. Bueno, un americano como Ridus que prácticamente es doble figura en casi todos los encuentros. ¿Cómo se le plantea, cómo se le juega y cuál es el punto clave para vos, no? Me encanta Ferro, me parece que tiene una combinación justa de experiencia y juventud y encajó con el extranjero muy bien. El estilo de juego yo creo que pasa por una cuestión de identidad. Yo quiero que nuestro equipo juegue con esa identidad. Después tendré en cuenta algún jugador en particular, sus cualidades, pero en realidad el que ponga estilo es el que se va a sentir más cómodo esa noche. Esperemos que seamos nosotros. Gustavo, la última y ya terminamos. ¿Cuántas temporadas de liga jugaste vos más o menos? Y 16. 16 temporadas de liga, jugabas en la posición del base, sí. ¿No? Y yo te quiero hacer una pregunta, en esas 16 temporadas de base que vos tuviste, ¿cuántos fueron los marcadores buenos que tuviste en esas 16 temporadas? ¿Los marcadores? Marcadores, ¿qué base te marcó mejor? Mi señora, Nancy. Porque yo lo que te anticipaste a lo que yo te iba a decir, vos tenías que ser te jugador. La cara, y yo lo único que te quería decir, destaca Nancy al lado nuestro hace 20 minutos y no te la podés despegar. Y es así, pero hace 25 años que en el otro día festejamos, así que espero que nunca deje de marcarme. Bueno, y hoy no importa. Nada, te decía lo mejor, felicitaciones por la victoria. Gran triunfo, ojalá que el viernes puedan meter otro en capital y seguramente nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos así y te veo ahí en la cancha. Dale, ojalá llegue. Chau, Gustavo. Chau.